Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Les había dicho, te había dicho, Jorge, que estaba movidita la mañana en cuanto a lo que es tratar de hacer cobertura desde el móvil. Estamos ahora sí ya con el ingeniero Andrés Carrasco, porque en minutitos nada más se va a estar realizando lo que es el lanzamiento a la candidatura de Andrés Carrasco a la intendencia del departamento de Maldonado. Gracias, Andrés, por esta nota antes del lanzamiento. Sabemos que todos estamos, ¿no?, muy apretaditos de tiempo. Bueno, ¿cómo viene? ¿Cuáles son las expectativas y los objetivos de alcanzar entonces la intendencia de Maldonado? Bueno, precisamente lo que hoy venimos a anunciar es precisamente lo contrario. Nosotros hoy estamos ocupando lo que es la vicepresidencia de INACOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, lo cual es un cargo de confianza, un cargo designado por el Poder Ejecutivo en un instituto que desarrolla actividades relacionadas con el cooperativismo. Y que, bueno, en esa línea nosotros entendemos oportuno y dada la situación actual, particularmente de Maldonado, donde la falta de trabajo es uno de los problemas más graves que vive el departamento, bueno, realizar actividades en conjunto con la intendencia en tratar de favorecer la solución de conseguir determinadas soluciones laborales para la población de Maldonado. Es en ese sentido que nosotros entendemos que, si bien no existe un impedimento constitucional para llevar adelante tanto la tarea que desarrollo como la candidatura de intendencia, sí hay un tema, yo diría hasta ético, por detrás, que lleva a que si uno está trabajando fuertemente en favorecer al departamento y paralelamente está llevando una candidatura de intendencia, se puede malinterpretar por parte de la población que uno lo está haciendo buscando sacar un rédito político inmediato para lo que se está presentando. Sumado a que también el tiempo físico que nos insume la tarea para la cual somos designados no nos permite desarrollar con la seriedad que nosotros queremos desarrollar una candidatura a la intendencia. Es por eso que nosotros venimos desde hace ya un par de meses trabajando con los distintos compañeros del partido, hablando el tema, discutiéndolo, y bueno, hemos decidido que el Partido Independiente como tal no va a tener una expresión electoral en esta oportunidad, pero sí logramos mantener lo que es la bandera del Partido Independiente presente una vez más, y yo diría apostando inclusive a tener una participación activa en los temas departamentales, cosas que lamentablemente hasta ahora no nos ha tocado realizar. Creemos que es una oportunidad esto que estamos haciendo para influir directamente desde lo que son los distintos municipios o propiamente desde el propio Poder Ejecutivo Departamental futuro, donde se entienda que el Partido Independiente puede ser útil, trabajar de futuro y poder incidir en los temas. Es por eso que logramos que varios compañeros integren listas de la candidatura del ingeniero Antía en distintos municipios, trabajando en distintos sectores que van que acompañan al ingeniero Antía, como son los sectores de Martín Laventure, los sectores de Diego Echeverría, los sectores de José Ugalde, con quienes hemos tenido un diálogo fluido y hemos logrado incorporar a compañeros a trabajar en cada uno de sus equipos, y entendemos que es una vía muy válida que podemos llevar adelante de cara a futuro. Tampoco me quiero olvidar de que en San Carlos vamos a tener una participación muy fuerte de parte de compañeros del Partido Independiente, que también en Maldonado vamos a tener seguramente con quien realmente tengo un trato personal muy bueno, que es con Andrés Rapetti. Vamos a tener la oportunidad de poder trabajar en conjunto. Yo creo que se dan las condiciones hoy día para poder llevar adelante esto sin vulnerar, y esto lo dejamos bien claro, cuáles son los principios y la identidad propia que tiene el Partido Independiente, que históricamente tiene sus ideales, sus principios y sus valores que ha defendido y ha sabido llevar adelante muy bien, y seguramente en el futuro también los va a defender y llevar adelante muy bien, como son todos los valores de republicanismo, solidaridad, democracia, sensibilidad social, respeto por las instituciones, respeto por la Constitución, la transparencia, la búsqueda de trabajar de una forma con una alta ética y moral en la función pública. Todos estos principios jamás va a renunciar el partido y siempre los va a hacer prevalecer y siempre van a ser un sello que el Partido Independiente tiene. Y por eso entendemos que esta nueva configuración que logramos armar ahora nos permite poder de futuro tener una participación directa en temas departamentales, que sin duda ha sido una de las principales falencias que ha tenido el Partido Independiente. Teniendo en cuenta justamente que hay compañeros que decías van a estar ocupando listas, el resto de los votantes, el votante, ¿también se le pide que acompañe a Antía o se lo deja a libre elección? Nosotros entendemos que hoy en día estamos en tiempos de coalición. Yo creo que estos meses que hemos vivido nos han enseñado a que cada uno puede mantener la independencia y la identidad trabajando, buscando trabajar en favor de las coincidencias que existen con los demás. Creo que ha sido estos meses a nivel nacional un ejemplo de eso, un ejemplo, por ejemplo, la actuación de Pablo Mieres dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un ejemplo cada uno de nosotros trabajando en los lugares ejecutivos que nos ha tocado estar y donde realmente sentimos una libertad de acción y una independencia para hacer las cosas que entendemos necesarias para el país, que nos ha permitido trabajar de forma muy cómoda y yo diría muy en consonancia con los restos de los compañeros de cada uno de los directorios o cada uno de las unidades ejecutoras que cada uno de nosotros ocupamos. Es en ese sentido que entendemos que en Maldonado eso se puede perfectamente trasladar y extrapolar por medio de la candidatura del ingeniero Antía. Entendemos que es quien puede llevar adelante ese proceso y que, bueno, de parte nuestra, más allá de todas estas incorporaciones de compañeros que van a llevar adelante la bandera del Partido Independiente en cada uno de los lugares que va a trabajar en esta instancia, de futuro dejamos la puerta abierta para que si el ingeniero Antía, cuando sea intendente a partir de diciembre, entiende necesario que nosotros podemos aportar desde algún lugar, nosotros como partido, como algún integrante que pueda ocupar un lugar técnico o un lugar ejecutivo que entienda que su valor agregado es importante, bueno, el Partido Independiente está abierto a transitar ese camino, ¿verdad? Jorge. Andrés, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? En concreto, tenemos que entender que el Partido Independiente no va a tener su propio candidato a intendente, por lo tanto, no va a ser Andrés Carrasco el candidato del Partido Independiente, y que sus principales referentes van a estar apoyando la candidatura de Antía a la intendencia y la candidatura de los candidatos a alcalde de Antía en los 8 municipios. Eso es precisamente, vos lo dijiste de forma muy sintética, Jorge, como es lo que estamos anunciando en el día de hoy, ¿verdad? Yo digo que esto fue una discusión dentro del Partido Independiente muy madura, muy seria, que llevó mucho tiempo y que cada uno de nosotros también tuvo su respaldo en la decisión y tuvo su momento de consulta con la familia, porque entendemos que todas estas cuestiones cada uno las puede llevar adelante con fuerza si tiene el respaldo familiar detrás, ¿verdad? Bien, Andrés, desde tu lugar en el Partido Independiente, en los últimos años, en algunas oportunidades has sido bastante crítico de lo que ha sido la administración Antía en estos 5 años que están transcurriendo. ¿Sobre esos temas se hablaron con Antía y hay alguna especie de acuerdo, de compromiso en corregir las cosas que a ti no te conformaban? Pongo un ejemplo, en 2018 el título de Maldonado Noticias dice que el diputado del Partido Independiente, Andrés Carrasco, critica el afán recaudador de la intendencia de Maldonado. Sí, por supuesto que hablamos todas esas diferencias y algunas incluso que tampoco salieron de forma pública, pero también dijimos las coincidencias que tenemos y creo que los momentos hoy en día pasan por trabajar fuertemente las coincidencias, buscar corregir también esas diferencias y buscar cuáles pueden ser de esas coincidencias los puntos de acuerdo por los cuales construir, porque hoy sin duda la ciudadanía reclama eso, construir para buscar salir fuerte una situación que es muy embromada en el departamento, muy embromada de futuro, y si de esta no se sale de forma unida, de forma de buscar esas coincidencias en favor de la ciudadanía, en favor de una situación que hoy en día vive muy angustiante toda la población, es muy difícil que se pueda realizar. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con Antía en no derogar la tarifa 9 de OSE? Bueno, ese es un punto que nosotros lo planteamos en el periodo pasado legislativo, que es un punto que entendemos que se debe trabajar fuertemente. Lo que sí teníamos plena coincidencia todos es que no se puede renunciar a tener un servicio de excelencia y buscar mejorarlo día a día. Hoy el servicio que da la UGD Maldonado es el mejor servicio de agua y saneamiento de todo el país. Es un ejemplo para lo que es el Uruguay. También hay una injusticia en que Maldonado paga más por ese servicio de agua, y entendemos que sin menoscabar el servicio que se brinda, se debe buscar empezar a corregir esa situación de injusticia. Incluso lo trabajábamos en su momento con la diputada Rieta, que sabemos cómo era ella de su vínculo que tenía con el ingeniero Antía, y ella estaba de acuerdo en buscar una fórmula, sobre todo, no sé si derogar plenamente, pero sí buscar una fórmula para que aquellos residentes todo el año, aquellos vecinos de Maldonado que están todo el año acá, no se vieran castigados, porque en definitiva la situación de tener una tarifa diferencial básicamente pasa por tener una infraestructura instalada, sobredimensionada por una época puntual del año. Bueno, entonces nosotros habíamos trabajado muy, muy arduo en buscar una salida para que se lograra corregir eso sin la necesidad de eliminar totalmente la tarifa 9, pero sí realizar la justicia, yo diría, de que los que vivimos todo el año acá no seamos los que debamos ser castigados en función de algunos que viven solamente un año, un mes, dos meses, ¿verdad? Bueno, pero ¿y cómo se logra eso? Eso es, a ver, porque Antía dice que la tarifa 9 no hay que derogarla. Sí, bueno, eso será un tema. ¿Cómo haces para no derogar la tarifa 9 y dejar de que la gente pague la tarifa 9? Exacto, se genera una tarifa 9, por decirlo, puntualmente vecino a vecino. Y lo digo esto sin estarlo hablando con Antía previamente, no tenemos esto hablado, simplemente lo habíamos hablado con la ingeniera Arrieta. A ver cómo es hoy eso. En día los sistemas permiten identificar claramente cómo son los consumos promedio de cada vivienda individual a lo largo de un año. Entonces, si los promedios no se disparan en meses puntuales por consumos puntuales, quiere decir que los consumos son regulares durante todo el año. Bueno, entonces ese vecino no es que tenga una tarifa diferencial, sino que tiene la tarifa que pueden tener todos los uruguayos. Sin embargo, aquellos consumos que sí se disparan durante dos meses, tres meses, debido a la estacionalidad que se genera en el uso de la vivienda, bueno, ahí sí esas personas podrían estar pagando lo que es la tarifa 9. O sea que la tarifa 9 se le cobraría a aquellos que excedan X cantidad de metros cúbicos de agua consumidos por mes. No X cantidad de metros cúbicos consumidos por mes, sino de su promedio anual en aquellos meses que excedan en tanto por ciento, son indicadores que determinan que no hay un consumo estable durante todo el año. Entonces los picos que se disparan respecto al promedio me dice a mí que esa vivienda no es usada durante todo el año, ¿verdad? Entonces esos picos extremos que se generan son los que sí se estarían aplicando la tarifa, ¿no? O sea que se va... Un proyecto que... Se les va a cobrar en enero y febrero a esas viviendas, que básicamente van a pagar dos meses la tarifa 9 y 10 meses no. Exacto. Algo de eso. O sea, no tiene por qué pagarse, sino esas viviendas son identificadas como viviendas tarifa 9, por decirlo de alguna forma. Era un proyecto borrador que teníamos, ¿verdad? Y que sin duda tiene que venirse. Pero sin duda hoy en día, más allá de puntualmente lo de que es la tarifa del agua, yo creo que hay mucho para trabajar y tenemos mucha coincidencia con el ingeniero Antía en trabajar en cosas que coincidimos y en favor de lo que es el bien del departamento. Bien, pero sobre la tarifa 9 no hablaron todavía, entonces, específicamente con Antía. No, específicamente con Antía no hablamos. Esto es un borrador que elaboramos en su momento con la ingeniera Rieta. Es simplemente eso, es trabajar en base a los acuerdos y sin duda en base a cada uno de esos puntos, podemos llegar sin lugar a duda a coincidencias y mantener aquellos puntos de discrepancia como, a ver, hoy en día existe una coalición de gobierno a nivel nacional que nadie duda que hay discrepancias y diferencias políticas e ideológicas entre distintos actores de esta coalición. Pero si nosotros hacemos primar de eso, no miramos por el bien del país. Y hoy lo que hay que mirar es por el bien del país, por el bien de Maldonado, y no mirar las diferencias, sino las coincidencias, repito. Gracias, Jorge. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Bien, gracias, Andrés. Bien, quiero contarte, Jorge, y antes de cerrar, justamente en este momento está ingresando el ingeniero Enrique Antía, aquí a donde en minutitos nada más se va a estar realizando la conferencia de prensa. Bárbaro. Karina, vamos a tener algo sobre el acto allí en continuación Avenida Iguá. Exactamente. Bárbaro. Acá cerramos y nos vamos para ahí. Dale, gracias. Bien, chau, chau. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.